La Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los textos y diálogos del filósofo griego Platón del siglo IV a.C. En este sentido, las descripciones que realizó Platón sobre la Atlántida son increíblemente detalladas y sus escritos proporcionan a todo buscador la hoja de ruta para su posible búsqueda. Asimismo, según Platón, la Atlántida era un reino insular con anillos de tierra y bahías circulares situados justo enfrente de los pilares o columnas de Hércules. En este contexto, muchos investigadores creen que dichos pilares son en realidad los peñones que flanquean la entrada del estrecho de Gibraltar. Es más, en el 2004, la National Geographic sorprendió al mundo con un reportaje donde diferentes científicos aseguraban que la legendaria civilización atlante estuvo ubicada en el sur de España. ¿Pero qué testimonios anteriores y posteriores a Platón evidenciarían la existencia de la mítica Atlántida? ¿Qué diferentes teorías han existido sobre la posible ubicación de esta legendaria isla? ¿Qué controversias rodean a la investigación realizada en el 2003, sobre la posible ubicación de la Atlántida en nuestro país? ¿Qué nuevas investigaciones se han realizado al respecto? ¿Qué elementos existen en España que la vinculen con la civilización atlante? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, historiador, especialista en tecnologías multimedia, miembro de la Sociedad Teosófica Española y escritor. José Rubio Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, bienvenido, José. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Que es el tuyo, gracias a ti, por favor. José, para empezar y antes de hablar de la posible ubicación de la Atlántida en España y de las nuevas investigaciones al respecto, ¿por qué aseguras que como novelista y poeta debes creer por obligación con la Atlántida? Que esa frase no es mía, es de Mario Rosso de Luna, un teósofo y ateneísta, que él se gustaba llamar así, de los años 20 y 30, escritor de novelas esotéricas también, y él decía que solamente los poetas pueden alcanzar a creer, a aceptar la posibilidad de cosas que la mayoría de la gente no se las cree, ¿no? Porque la Atlántida es algo que despierta la imaginación. Y yo como novelista, que he escrito varias novelas relacionadas con la Atlántida, bueno, yo y evidentemente mi amigo, que ya he nombrado muchas veces, que le tocaría haber venido a él a este programa y me ha vuelto a engañar, José Miguel Cuesta, pues ya de pequeñitos hacíamos póster de la Atlántida y ya inventábamos historias, y es algo que despierta mucho la imaginación. Por eso pienso que los poetas estamos obligados, o sea, los novelistas, a creer en la Atlántida. Es algo que siempre nos inspira. Ok, muy bien. Bueno, antes hablaba, mientras que te habíamos perdido y te hemos recuperado, que posiblemente antes que Platón ya habrían otros escritos, no sé, como Homero, el mito griego del jardín de las Hespérides, que ya hablaban de ese estrecho de Gibraltar y que hablaban de la Atlántida. ¿Eso es así, José? Nos ha pasado como la Atlántida, que aparece, desaparece, aquí y allá. Sí, es algo interesante porque la mayoría de la gente relaciona la Atlántida y las primeras menciones de la Atlántida con Platón. Sin embargo, cuando uno se pone a investigar, sobre todo, que luego hablaremos de Georgios Díaz Montesano, que es un lingüista especialista en griego, jeroglífico, etcétera, uno va descubriendo de que, bueno, hay muchos elementos y hay mucha otra gente, y hay otras, incluso a nivel artístico, ritual, ceremonias, que ya hablaban de la Atlántida antes de Platón. Luego el mito, entre comillas, moderno, de que Platón se lo inventó, pues va a ser que no, porque ya hay otra gente que también habla de la Atlántida. En este sentido, en el Museo Británico se pueden apreciar grabados, creo, pertenecientes al friso del Partenón, como el de la procesión de las Panatanías del siglo V a.C., que creo que representan las guerras de los atenienses contra los atlantes. Es decir, que estos testimonios artísticos que estamos hablando, también confirmarían la existencia histórica de la civilización atlante. Bueno, lo que hay en París no es el original, el original se ha perdido. Pero sí que es verdad que en esa ceremonia, en ese rito que se celebraba en Atenas de llevar, como llevamos la Virgen, pues llevar a la diosa Atenea, tenía en su peplo dibujado esa hazaña que para los griegos, aunque ya decían los egipcios que los griegos habían olvidado todo aquello, quedaba una reminiscencia que se plasmó en el arte de las luchas y de las batallas que hubo entre los únicos que se atrevieron a luchar con los atlantes, que son los griegos, y que al parecer los vencieron. Entonces, claro, una hazaña épica tan gigantesca quedó plasmada incluso en eso. Por lo tanto, las Panateneas fueron anteriores a Platón. Es una de las pruebas que demostraría que ya antes se creía en la Atlántida. Precisamente la historia que se narra como verdadera en el diálogo de Platón, en Critias, y que se remonta en el tiempo nada más y nada menos que a 9.000 años antes de la época del poeta y legislador ateniense Solón, se relata como los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada frente a las columnas de Heracles, ¿no? Y además que al poco tiempo de la victoria ateniense desapareció en el mar a causa posiblemente de un terremoto y de una gran inundación. ¿Es cierto, tú qué crees, José, que Platón aseguró hasta tres veces, creo, que la historia de la Atlántida era verdadera y que no se trataba de un mito? Exactamente. Normalmente Platón en sus obras, cuando quiere explicar algo que ya las palabras y el razonamiento no llega a utiliza el mito. Y él lo dice, vamos a utilizar el mito de la caverna para explicar la diferencia entre el mundo invisible, el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Y él lo dice, el mito de la caverna, aunque también sería dudoso llamarlo un mito, pero bueno. Cuando habla de la vida después de la muerte, la reencarnación, dice el mito de Er. En el Fedón habla de otro mito y habla del caballo, los aurigas, etcétera. Entonces él dice normalmente cuando va a explicar algo que va a utilizar el concepto del mito. Pero es que cuando habla de la Atlántida no dice que es un mito, dice es una historia verdadera. Y además lo dice literalmente y como poco tres veces. En alguien como Platón, que todos reconocemos su grandeza intelectual, que diga eso es para creerle. ¿Por qué no le podemos creer? ¿Tú destacarías de la detallada descripción que realizó Platón de la Atlántida en el año 360 a.C.? ¿Con cuál te quedarías? Bueno, es que, claro, yo me quedaría con otra cosa, si me permites, y es que tampoco se le da mucha importancia, y hay unas frases en el Critias que se podrían relacionar con el político, donde habla del diluvio de Decaulión, un diluvio más de los muchos que ha habido, o uno solo, que a lo mejor ha perdurado en varias tradiciones, y él viene a decir que ha habido varias destrucciones, varios diluvios de los que no nos acordamos. Y al hablar de la Atlántida, tenemos que recordar que este tema de la geografía, del mundo, era algo que se estudiaba en las escuelas de misterio. Lo digo por tu pregunta, porque en realidad Platón, cuando describe la Atlántida y describe Poseidonis, que sería la capital, que es lo que sería circular, rodeada de montañas, etcétera, y describe pues, que había elefantes y su modo de cultivo, el oricalco, etcétera, en realidad está resumiendo al hablar de una isla, de lo que fue un continente mucho más grande y muchísimo más antiguo de esos 9.000 años, que sería el momento, según Platón, que se destruye la Atlántida. Según otros autores, como Giorgio Díaz Montesano, no serían 9.000, sino 900 años, y la historia cambiaría un poco, pero sin dejar de existir la Atlántida. Claro. En este contexto existen también testimonios históricos, después de Platón, que hablarían de la existencia de la Atlántida. ¿Destacarías alguno en concreto, José? Bueno, pues uno curioso es el de Teopompo de Quiros, porque al parecer este hombre era un escritor que estaba un poco como en contra de Platón y lo llegó a caricaturizar. ¿Sí? El caso es que este hombre escribió también una historia de la Atlántida donde el rey Midas, un sátiro, le cuenta la historia, y esto lo escribió al mismo tiempo, digámoslo así, que Platón dictaba en sus clases el mito de la Atlántida. Hay que tener en cuenta que Platón daba unas clases, los alumnos cogían esas notas, luego eso se escribía, él lo repasaba, y a lo mejor no salía al público, primero se movía como escritos entre los discípulos, y luego salía al público años después. Cuando el Timeo y el Critias salieron al público, este hombre ya había muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la historia que él cuenta de la Atlántida es la misma, pero que la ha recogido a través de otras tradiciones y da una serie de elementos sobre la Atlántida, sobre las guerras, sobre los hiperbóreos, que no las da Platón, lo cual aumenta todavía la información que tenemos sobre la Atlántida. Creo que también, creo que Estrabón, en el año 63 a.C. al 19 después de Cristo, ya habla también Plutarco del siglo I, menciona también el nombre de los dos sacerdotes que le transmitieron la historia a Solón, ¿no? Exacto, aquí estamos ya en autores posteriores que tienen más información. Claro, cabría la duda, dice, bueno, si son posteriores, pueden haber tenido acceso a información que hoy hemos perdido, pero en aquel momento no, y entonces amplían. De una manera u otra están ampliando el mito, y esta gente, tanto geógrafos como historiadores, filósofos, etcétera, o políticos como el mismo Ptolomeo, siempre dieron crédito a Platón y a su historia. La historia de la Atlántida fue repescada y popularizada en el Renacimiento de la mano de los humanistas como símbolo utópico. En este sentido, autores como el mexicano Alfonso Reyes afirmaba que la mítica isla de la Atlántida estaría implicada en el afán del descubrimiento de América. Francisco López de Gómara, en su obra Historia General de las Indias del año 1552, decía que Cristóbal Colón podría haber navegado bajo la influencia de los relatos míticos de Atlántida, creyendo que existía un vínculo entre aztecas y atlantes. El cronista español, por otra parte, José Pellicer de Osau, en el año 1623, creyó identificar la Atlántida en España, identificando a los atlantes con la misteriosa cultura y pueblo tartésico, que la gente del sur conoce perfectamente, sobre todo la gente que vive en Sevilla. Asimismo, como miembro de la Sociedad Teosófica Española que eres, creo que Madame Elena Blavatsky, dentro de su doctrina de las razas, hablaba de la existencia de una raza propiamente hablante, ¿no, José? Es que ese es un tema muy amplio que yo en esta conferencia que di en el Club Rotary, y de paso lo menciono porque fueron muy amables con nosotros permitiéndonos hablar de estos temas en sus instalaciones. El tema de la Atlántida desde el punto de vista teosófico evidentemente es mucho más amplio. Y yo lo relacionaría con algo que dije en la conferencia y que ahora repito, y es que hay muchas formas de estudiar la historia. Normalmente al estudiar la historia utilizamos los restos arqueológicos, los restos literarios que hayan quedado, pero hay dos conceptos que yo quise dejar muy claros, y uno es el evemerismo y otro es el estudio comparado de religiones, ciencias, artes, filosofías, etcétera. El evemerismo es lo que hizo Schliemann para descubrir Troya, creerse que lo que decía Homero había una parte de verdad y siguiendo el libro encontró Troya. O sea que hay una especie de verdad en los mitos que nos pueden dar información. Y luego, ya que lo dices, lo de Blavatsky, el estudio comparado de religiones, ciencias, artes, etcétera, nos permite ver que hay mitos, por ejemplo, en la India, el Ramayana, que en realidad está hablando de otra guerra, no esta vez entre griegos y atenienses, sino entre atenienses y atlantes, sino entre atlantes y el pueblo hindú. Y en otros lugares del mundo también nos encontramos con estas guerras y al compararlas vemos que hay elementos comunes. De ahí viene la doctrina de las razas de Blavatsky, aparte de la tradición oculta esotérica que da mucha más información. Y no se contradice, o sea, todo es como un gran puzzle que cuando se estudia adecuadamente sale la información. Según Blavatsky, creo que los atlantes habrían sido una especie de raza de humanos anteriores a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. Lo que pasa es que uno piensa, bueno, y no ha quedado nada, ningún vestigio, no ha quedado ningún atlante que haya escrito algo de su civilización, nada, desaparecieron. Es un poco difícil de asumir en un momento determinado, ¿no, José? Bueno, ahí hay dos temas muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es que hasta qué punto realmente ha desaparecido. O sea, ahí, aunque esté mal, en una novela nuestra, El Durmiente, hay un momento en que uno de los personajes dice lo mismo que tú, o pregunta lo mismo, y dice, bueno, es que no queda ningún vestigio adelante. Y entonces el otro, Javier Bos, le dice, ¿cómo que no? Ahora te enseño, y le muestra una foto. Le lanza una foto, este la coge, la ve y es la pirámide de Keops. Dice, venga ya, esto es la pirámide de Keops, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Dice, ¿a ti quién te dice que eso no es mucho más antiguo? Tenemos elementos a nuestro alrededor que los historiadores no se atreven a datar o han datado mal, entre comillas, que nos daría una antigüedad de estos objetos que lo dataría en la época de los atlantes. Entiendo. José, según Elena Blavatsky, ¿en qué lugares del mundo podrían estar ubicados estos restos de la Atlántida? Según Blavatsky, en muchísimos, porque los que siguen a la teoría se ciñen mucho a Platón, es lo que tú has dicho antes, o sea, enfrente de las columnas de Hércules, pues ahí había unas islas, que un poco más allá estaría la isla más grande de la Atlántida, e incluso detrás, lo dice Platón, un continente más grande, que es lo que tú decías de Colón, que le podía haber seguido, servido de guía o de inspiración para buscar América, ¿no? Pero en realidad, la Atlántida, según Blavatsky, es de hace más de 800.000 años. La primera gran destrucción que menciona Blavatsky es hace, creo que 250.000 años. Luego hay otra hace 885.000 años y luego tenemos la de hace 12.000 años. En cada gran destrucción la Atlántida iba destruyéndose y haciéndose más pequeña. Pero en sus momentos de gran expansión, estamos hablando, fíjate, 85.000 años o 250.000 años, ocupaban evidentemente todas las islas del Atlántico, parte de lo que en aquel momento no estaba sumergido de América del Norte o de América del Sur, parte del Pacífico, casi toda Europa, parte de África, o sea, medio mundo. Entonces, cuando dicen, es que, ¿dónde estuvo la Atlántida? Bueno, según en qué época de la Atlántida, de mayor o menor esplendor, pudo estar en cualquier lugar. Tiahuanaco, por ejemplo, se dice que puede haber sido Atlante, porque hasta ahí llegaría esa influencia. Hablo, repito, según las doctrinas esotéricas de Blavatsky. Sin embargo, en el 2003, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia de que se había descubierto la localización de la Atlántida en España, más concretamente en Cádiz, en la costa sur de nuestro país. Pero, ¿a qué conclusiones se llegaron en dicha investigación? ¿Y qué polémica hay en torno al verdadero autor del descubrimiento de la Atlántida en nuestro país, José? Bueno, pues este es un tema que es con el que yo empiezo la conferencia y es un tema que a mí me indigna, porque, sí, lo digo sinceramente, de toda la gente que hoy en día está leyendo, estudiando, investigando a la Atlántida, este señor que te he mencionado, Georgios Díaz Montesano, es el más entusiasta, es el hombre que más está trabajando, es el hombre, desde mi punto de vista, hasta donde yo llego, incluso más inteligente a la hora de razonar sobre las fuentes primarias, para deducir. Entonces, este hombre ya dedujo de los textos que posiblemente Doñana, lo que es Andalucía, estaría muy relacionada con la Atlántida, y pidió que hicieran unas fotos aéreas de no solo de la zona de Doñana, sino de toda Andalucía. Esas fotos descubrieron, mostraron que en Doñana había algo que podría ser circular, varios círculos concéntricos, dos estructuras que podrían ser los templos que se dice que en la Acrópolis de Poseidones existían. Y poniéndose en contacto con arqueólogos de Alemania y de Estados Unidos, estos se apropiaron de sus ideas, estos se conectaron con la cadena de televisión, la National Geographic, y planearon y se lanzó todo el gran movimiento mediático por todo el mundo, y luego ni siquiera lo mencionan en los créditos del vídeo. Por eso te digo que para mí es indignante cuando se aprovecharon de su trabajo. Hoy en día es el hombre, de hecho yo le dije que esta conferencia la tenía que haber dado él en vez de yo, porque él es el que más está investigando constantemente, está incluso traduciendo inscripciones que hay en los megalitos que nadie sabe qué son, y por lo menos lo está intentando y está dando mucha información nueva, ¿no? Bueno, el caso es que se aprovecharon de él. Y ¿cuál es el quid de la cuestión? El mismo Georgios Díaz Montesano, que es un tío que no es dogmático, que conforme va aprendiendo más cosas, si tiene que decir, bueno, me equivoqué, lo dice, se dieron cuenta de que era imposible que ahí estuviese lo que es la Atlántida, siguiendo a Platón, las fuentes primarias, porque lo dice muy claro, delante de las columnas de Hércules. Lo único es que, desde el punto de vista de donde yo difiero con Georgios, es que él dice que estaría muy cerca de las columnas de Hércules, en un triángulo que pone en un mapa donde sería pues no demasiados kilómetros entrando en el Océano Atlántico, cuando por lo menos yo creo y según la tradición oculta debería estar mucho más más hacia el centro del Atlántico, lo que son las Azores, etcétera, serían como las montañas que aún quedan de y entonces eso fue como un gran, sí, mediáticamente muy importante, pero no sería la Atlántida. O sea, eso no sería Atlántida. ¿Podría ser una ciudad tartésica? Sí, podría ser una ciudad Atlántida también, pero no la Atlántida de Platón tal y como nos lo cuenta Platón y la tradición esotérica. Entiendo. José, tú como historiador, como especialista en tecnologías multimedia, escritor, miembro de esta Sociedad Teosófica Española, experto en la Atlántida, por ejemplo, ¿por qué consideras que el estudio comparativo de ciencia, de religiones y arte nos lleva a descubrir realidades? Pues yo creo que es como en la vida diaria, o sea, es un axioma que yo creo que cualquiera que piense un poco sobre él se da cuenta que la única manera de alcanzar la verdad es contrastando las diferentes versiones. En un accidente de tráfico, si queremos saber lo que pasó, tienes que saber lo que hace un conductor, lo que hace el otro, lo que estaba, el que estaba en el bar, el que estaba pasando por la calle, porque cada uno cuenta la película desde su punto de vista. Claro. Eso, llevado a la historia, eso que has dicho tú antes del inicio de este capítulo nuestro, sí. La historia la escriben los que vencen. Sí. Entonces, si te fías de los que han vencido, pues no vas a tener una versión verídica de la historia. Necesitas también saber los que no vencieron qué dicen, y además el que pasó por allí. Entonces, este principio, este axioma de estudio, está más que nada una herramienta, diría yo, que hace ya 139 años que plantó, esa es una semilla que plantó la Sociedad Teosófica, Blavatsky, y que luego, fíjate, luego Jung a nivel psicológico, Mircea Eliade a nivel antropológico, un nombre de un hindú que no sé ni pronunciarlo a nivel de arte, lo han utilizado para poder explicar y entender muchas ciencias distintas. Por eso considero que para entender bien lo que pasó en la Atlántida no basta solo con la visión de Platón. Hay que estudiar a Platón, antes de Platón, después de Platón, pero también hay que estudiar la tradición egipcia. En este sentido, este hombre también, Georgios, ha hecho algo que nadie ha hecho antes. Y es que, si Solón se lo cuentan, lo de la Atlántida, en Egipto, si los egipcios dicen que tienen la cronología y los registros de cosas que han pasado que hasta los griegos se han olvidado, ¿dónde es el lugar idóneo o dónde habría que buscar datos sobre la Atlántida? En Egipto. Y en el Libro de los Muertos y en los mapas de la Menti, este hombre, Georgios, ha descubierto indicios de lo que podría ser ya representaciones de España, de África y de una isla en el Atlántico. ¿Entiendes, no? Entonces, claro. Al comparar los mitos de la India, los mitos mesopotámicos, Gilgamesh, por ejemplo, también habla de un gran diluvio, te das cuenta de que hay detrás una gran verdad o una verdad. Y ya te digo. Y aquí en España, José, perdóname, y aquí en España, sí, sí. ¿Qué elementos serían los que nos podrían dar esa realidad? ¿Qué nos podría acercar? ¿Los megalitos, los menhires? Los megalitos, por ejemplo, sí. Los hórreos, que no se sabe muy bien de dónde sale, y hay toda una tecnología detrás, es una forma piramidal, y habrás oído hablar de estos experimentos que han utilizado pirámides y que dejan dentro una cuchilla de afeitar o dejan alimentos y se conservan mejor. Sí. O sea, eso no se aprende de un día para otro. La ganadería, la agricultura, de hecho, Gárgoles y Avis, o Gárgoles y Avidis, que dice Sánchez Drago, son dioses civilizadores que los hay en todas las culturas, que traen a España algo que no existía antes del 8000 antes de Cristo. O sea, la ciencia oficial, hace 8000, 9000, 10000 años, hay una especie de vacío donde aquí, como decían los fenicios llamaban, la palabra España viene de una palabra muy rara que no sé yo decir, Fenicia, que se traduce como país de los conejos. Entonces, en un momento donde esto era el país de los conejos, donde era muy, muy primitivo, de repente aparece la agricultura, y la agricultura no es algo tan sencillo. Atienza, por ejemplo, que Atienza es alguien que investiga mucho a este señor que hemos mencionado, Mario Rosso de Luna, y no siempre lo cita cuando da la información, pues tiene mapas donde se ve que toda la zona atlántica de España, Portugal, Galicia, está llena de megalitos. Los megalitos son construcciones de gigantes, está en las tradiciones. Entonces, hay muchos elementos en España, las ciudades que se llaman Noé, Noela, que vienen también del mito de Noé, perdón por lo del mito, por los católicos, pero en la tradición católica, cristiana, Noé, Santiago, viene en una barca, viene del mar, bueno, y ciudades sumergidas en lagos. En España hay muchísimo más elementos para poder pensar una influencia adelante de lo que parece. Bueno, también podríamos hablar de esa tradición Noé en España, como tú bien dices, pero también de los símbolos que se han encontrado en Badajoz. Sí, bueno, y que estarían vinculados también con la Atlántida también, ¿no? Exactamente. Además, esos símbolos los estudió, uno de los primeros que los estudió en España fue Mario Rosso de Luna, que vuelve a salir a la palestra. Ella los estudió e hizo informes que enviaba a las asociaciones arqueológicas históricas de España y del extranjero. ¿Tú crees que nuestra cultura puede estar rodeada entonces de elementos hablantes y que por ahora no lo sabemos? Yo estoy seguro, porque esta es como lo de los gigantes y los cabezudos. Hay cosas en nuestra cultura, o los toros, hay cosas en nuestra cultura que uno dice, bueno, ¿de dónde vienen? Y unos dicen, no, esto es de la Edad Media, tal, pero es como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago estaba en España antes de que llegase ningún católico, ningún cristiano, ni ninguna secta del cristianismo. Estaba ahí y se reutilizó porque era muchísimo más antiguo. En nuestras costumbres, incluso hay quien dice que a nivel físico, sobre todo en Andalucía, hay características que es de la gente, de los rasgos, el color de los ojos, el pelo, etcétera, que podrían derivar de una ascendencia adelante. Como los petroglifos también, por otra parte, ¿no? Petroglifos, que también hay muchos en toda España, y hay muchos que son circulares, eso es muy interesante, que son no solamente un círculo o el laberinto, que son símbolos distintos, sino círculos dentro de círculos, y además con una especie de pasillo en medio, porque hay muchos círculos que son simplemente uno dentro de otro, pero cuando llevan un pasillo en medio parece que estén indicando otra cosa, porque también se ven en las cerámicas y podría ser una reminiscencia. Todo esto es podría ser. Por eso lo de novelista y lo de poeta y lo de lanzar la imaginación. Pruebas así de al 100%, bueno, en nada en la vida hay pruebas al 100%, claro. ¿No? ¿Puede ser también que las pirámides encontradas en Canarias sean un motivo por el cual se relacionan también estas islas con la civilización hablante, José? Exactamente. Muchos investigadores apuntan a eso, o sea, pirámides, en no solo las pirámides, sino la momificación, que lo tenemos ahí, lo tenemos. Hubo un señor llamado Donnelly, que es el primero que empieza, bueno, en nuestra era moderna, contemporánea, empieza a atar hilos, ¿no?, a utilizar un poco el principio este de la sociedad teosófica, el segundo principio, a darse cuenta de que hay no solamente pirámides en Sudamérica y en Egipto y en Canarias, las hay en el este de Europa, las hay en China, las hay por todo el planeta. Y no solo eso, sino que los dioses y la jerarquía de los dioses se parece muchísimo con otros nombres por sus características en una parte y otra del océano. Y las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dices, bueno, es que si fuese una cosa, pero eso cuando son tantas... El profesor de geofísica, Manuel Riquelme, y a través de la radiestesia, llegó recientemente a la conclusión de que las actuales Islas Canarias formaron parte de la mítica Atlántida. Según sus investigaciones, Canarias, con sus 7 grandes islas más las pequeñas, había sido una sola isla que también forma parte de la Atlántida. Esa isla englobaba todas las islas que existen actualmente porque el terreno se hundió en la última glaciación hace 8.000 o 10.000 años. El nivel de las aguas subió alrededor de unos 100 metros. Entonces todos los terrenos que estaban por debajo de esa cota desaparecieron y lo que quedó fue lo que hoy conocemos como las Canarias. Según las fuentes que disponemos, ¿hasta qué territorio se extendían los hablantes entonces? Bueno, primero un detalle, fíjate, 9.000, 10.000, 8.000, es una fecha importante a la hora de elementos como las glaciaciones, maremotos, tsunamis, etcétera, que se ven y se han estudiado en las costas de Cádiz. Y Platón mismo dice, es tu pregunta, lo dice claramente, dice, todo lo que es el sur de Europa y todo lo que es el norte de África, o sea, hasta Egipto y hasta la Tirrenia por arriba, estaban dominados por los hablantes. Pero eso es lo que cuenta Platón desde el punto de vista de Grecia. No cuenta lo que sería en la parte de América, hasta dónde llegaría la influencia. Pero sí que podemos decir, si creemos a Platón, fehacientemente, que toda la parte sur de Italia, el sur de Francia, toda Grecia, todo hasta los griegos, que ahí fue donde no pudieron seguir avanzando, por decir así, ¿no? Porque parece ser que este pueblo, que todo el mundo lo pone, la Atlántida, supertecnología, un paraíso en la tierra, las tradiciones, cuando las comparamos, los pintan más bien como magos negros, como un pueblo corrupto que se corrompió. Todos los pueblos tienen una edad de oro, ¿no?, pero que se corrompió bastante, y con una influencia muy negativa en los pueblos que fue invadiendo, y con esa ansia de conquista. Es como lo de los toros, la sangre. el matar al toro y beberse la sangre es una forma que está casi hasta relacionada con el vudú y con ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces no parece que los atlantesen. Y parece ser, según por lo menos Platón, que toda esta parte del Mediterráneo lo tenían conquistado. Y eso también probaría la influencia en Egipto, porque hasta ahí llegaron. Bueno, la Gran Esfinge creo que data, tiene una datación de unos 12.000 años más o menos, porque está erosionada por el agua, ¿verdad? Con lo cual tampoco se sabe muy bien si fue en esa época con el gran diluvio universal o con esa época donde se destruyó la Atlántida, que podría ser, ¿no? Podría ser, porque... Bueno, dime. No, que podría ser. Entonces, a mí me gustaría pensar, entonces, en conclusión, José, nos podemos quedar con, o afirmar que la Atlántida estaba, si no en España, muy cerca de España. Es que ahora viene, digamos, la puntilla, no sé cómo decírtelo. Platón, que ya desde el primer momento creo que hay que darle una veracidad, si no al 100%, desde luego altísima. Él dice concretamente que la Atlántida estaba dividida en 10 reinos. Estaba gobernada por Atlas, que tenía hermanos, y cada hermano gobernaba una de las provincias o reinos. Uno de esos reinos era Gadeira. Gadeira es Gadir, es Cádiz. Es decir, a lo mejor no está ahí en Doñana la capital de la Atlántida, evidentemente yo no me lo creo. Pero sí que era una provincia de la Atlántida. Luego, España era de la Atlántida, o sea, pertenecía, era uno de los reinos de la Atlántida. Y de ahí, quizás, por lo menos eso pienso yo, después de la destrucción, hay que también pensar una cosa: en el momento que se destruye la Atlántida, la gente salió huyendo, eso está en todas las tradiciones, para, a un lado o a otro. La gente no se queda, o no todo el mundo se queda en el primer lugar donde llegas con el barco cuando has huido, porque tienes miedo a que pueda haber otro tsunami, a que pueda haber otro terremoto, otra destrucción, etcétera. De ahí las emigraciones que hay pasando por España, que se van hacia afuera, los celtas, por ejemplo, que luego vuelven otra vez hacia España, los pueblos íberos, nos encontramos con gente que va de paso, por decirlo así, por el miedo a que vuelva a pasar. Pero España ya era la Atlántida. Entiendo. Bueno, o sea que hemos perdido la Atlántida y posiblemente, según Madame Blavatsky, si no estoy mal informado, nuestro continente correría la misma suerte que la Atlántida si no hacemos caso a esa pérdida de valores que está donde nos estamos sumergiendo, ¿no? Que cada día los estamos perdiendo un poquito más, ¿no? Bueno, hay opiniones sobre esto. Hay quien dice que no tiene nada que ver la calidad moral del ser humano con las destrucciones que al parecer son hasta cíclicas, porque se relaciona la destrucción de la Atlántida con la precisión de los equinoccios y con más elementos que se haría muy largo tratar aquí. Pero sí que es verdad que Platón, una de las ideas del platonismo, no sé cómo decirlo, es que la corrupción empieza por los gobernantes y que cuando los gobernantes se corrompen, el pueblo le sigue el ejemplo, o sea, ve que si dice, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y se suele relacionar la destrucción de la Atlántida con una gran corrupción, con una búsqueda del poder, con un gran egoísmo. Y sí, es curioso o no, pero nuestra sociedad está pecando de lo mismo. Pero yo no creo que por eso vaya a destruirse nuestra civilización. También la doctrina esotérica, Blavatsky y otros grandes esoteristas también dicen que conforme el hombre va evolucionando, no tiene por qué repetir siempre los mismos errores, y vamos alcanzando un nivel de iluminación que nos podría permitir pararlo, a lo mejor no. O sea, no sé si me explico. Sí, a lo mejor no, y a lo mejor sí. Estamos en un momento tecnológico de comunicaciones global que no ha habido otro momento en la historia, ni en la Atlántida. Eso es otro mito de la Atlántida. La Atlántida sí tuvo muchos conocimientos científicos de todo tipo, astrológico, alquimia, etcétera, etcétera, pero no era para todo el mundo. No, cualquier persona que vivía en la Atlántida, no por vivir en el continente, sabía alquimia, sino que era grupos reducidos, en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no estaba tan difundido. Hoy en día, cualquier persona puede oír a Mozart en un MP3, tenemos acceso a viajar a cualquier lugar del mundo, tenemos una serie de elementos que hemos ido conquistando, que yo quiero creer que tenemos esperanzas, quiero creer que el ser humano ha evolucionado lo suficiente como para dar un salto evolutivo que aunque pase, porque hoy en día ya ves si hay un tsunami en una parte del mundo, rápidamente mandan comida, la gente reúne dinero. ¿Eso en qué momento de la historia ha pasado? La gente ni se enteraba. Si estamos en el siglo III después de Cristo y en China hay un terremoto, nadie se entera y nadie ayuda. Pero hoy en día sí que ocurre. Y aunque aún es poco y aunque aún nos falta mucho, yo considero que estamos avanzando. Pues no sabes, José Rubio Sánchez, lo que te agradezco que hayas estado esta noche en Luces en la Oscuridad y más a estas horas de la madrugada, ¿no? Hablándonos de esta Atlántida, que este trabajo, esta búsqueda, esta tradición, esta cultura, este mito que tú bien conoces y que has tenido también a bien explicarnos a través de diferentes movimientos, doctrinas, filosofías, etcétera, esotéricas o no, pero que nos hablan de ella, o al menos en ese ideal, ¿no? De cultura, de pueblo, que donde los valores de verdad existían y que a consecuencia de esa pérdida de valores, según algunos, podría haber sucumbido tras un cataclismo. Esperemos que cataclismos que hablen o que vengan acontecidos por esa falta de valores nunca puedan traernos una nueva catástrofe para perder lo que hoy posiblemente hayamos ganado con tanto tiempo. Aunque decía Santillana que el hombre que no tiende a recordar el pasado tiende a repetir el futuro. Bueno, pues vamos a intentar al menos recuperar ese futuro que algunos investigadores e historiadores nos estáis mostrando para, como bien decías antes, la historia solo la han escrito los vencedores. No, la historia también la pueden haber escrito hoy los que no participaron, pero que quieren recordarla desde el punto de vista de las dos partes. Muchísimas gracias, José Rubio Sánchez, por estar en esta tu casa. Vuelve cuando quieras y hasta siempre. Gracias de verdad, de corazón. Muchísimas gracias a vosotros por poder explicar y hablar de estos temas que tanto nos enamoran a todos. Hay una página web importante para los que quieran recabar mayor información de nuestro invitado, www.hiperborea.net. José, hasta siempre. Hasta luego, Pedro. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.